nuestra posición es muy clara, ¿no? Y siempre lo hemos dicho y lo ratifico, es una tecnología que vino para quedarse en el mundo, porque prácticamente en todos los países ya la están utilizando, y Bolivia no va a ser la excepción. Hemos visto que ya el gobierno ha dado luz verde para dos nuevas posibilidades en soya de tener variedades resistentes a plagas y otras resistentes a la sequía. Entonces, y estas son dos nuevas tecnologías de la que ya existía en soya, pero lo que el sector está pidiendo es que esto se libere para otros rubros, como ser el rubro del algodón, como ser el rubro de la caña, del maíz. En los otros países ya existen maíces resistentes, por ejemplo, al gusano cogollero, que es la plaga principal en el maíz. Son variedades resistentes, ya lo tenemos en la Argentina, Brasil, en muchos países, o sea, son variedades transgénicas, y en Bolivia no la tenemos. Donde allá están con 8 toneladas por hectárea de rendimiento, aquí estamos con 2. Entonces hay una diferencia grande con los países vecinos, justamente por no utilizar estas nuevas tecnologías, que creemos que es algo que al final se va a dar. Ya hay luz verde para estas tres semillas, si ustedes quieren, de soya, una resistente al glifosato, que es la que ya se viene utilizando muchos años, hace 10 años, que ya se usa una variedad transgénica en el país, que es resistente al glifosato. Ahora se han liberado para que sea resistente a la sequía, y la otra resistente a plagas. Entonces, y esperemos que eso se dé en los otros cultivos. Entonces, creemos que es un proceso, entendemos, la gente necesita conocer más, pero está comprobado a nivel mundial de que los transgénicos no causan ningún daño, más bien todo lo contrario, disminuye las cantidades de aplicaciones de agroquímicos. Entonces, no hay dónde perderse. En el algodón, por ejemplo, las variedades que no son transgénicas, usted utiliza hasta 10 aplicaciones al año, y las que son transgénicas apenas 4, 3 o 5 máximo. Entonces, la cantidad de agroquímicos que uno estaría evitando es bastante grande. Entonces, creemos que es una tecnología que no tiene retro, vino para quedarse, y nosotros lógicamente apoyamos, y como institución estamos preparados. Tenemos nuestro laboratorio en Saavedra, un laboratorio de biotecnología, para poder identificar justamente todas estas problemáticas que seguramente en algún momento nos van a llegar.